Voy a repetir una frase que ya he dicho y que me decía constantemente mi papá, que no era específicamente un sabio ni un pensador, pero tenía estas cosas. Por ejemplo, me decía, mirá, es muy feo hablar al pedo en serio. Y yo siempre me quedé pensando en esa frase. Digo, las veces que he hablado al pedo en serio, las veces que he escuchado que colegas hablan de esa manera, muy serios, y muchas veces solo para contentar a aquel que les está dando laburo, ¿no? O para congraciarse con ese pensamiento. Digo, a ver, he hablado varias veces de la ley de entidades financieras y me he quejado, como me he quejado de tener un presidente que intenta meterse con Vicentín y a la semana se olvida. Digo, y me pregunto, ¿no? Ahí en el medio, ¿qué cuernos habrá pasado con los verdaderos poderes que hay en este país y cómo pueden apretar a un presidente para que se deje de joder con una empresa como puede ser Vicentín? Y vuelvo a la ley de entidades financieras. Sé que es una ley que no se ha tocado en 40 años, que ha sido firmada por Martínez de Hoz. O sea que intuyo el mal, pero lo desconozco. Entonces digo, ¿qué hago? Lo llamo a Alejandro Olmos Gaona, que él sí sabe. Alejandro, ¿estás por ahí? Estoy por acá, Kike. Ah, bueno. Bueno, viste, en la introducción esta pequeñita y humilde, te tiré un poco la pelota para tu lado para que vos patees. Pateá. Claro, vos fijate que cuando hoy en día se habla todo de la deuda, de los problemas financieros y todo lo demás, nadie dice que tenemos una estructura legal condicionante que comenzó en 1976 y que en 40 años nadie cambió. Ley de entidades financieras, ley de inversiones extranjeras, ajá, carta orgánica del Banco Central, sí, reforma del Código Procesal Civil y Comercial, por la cual la Argentina, las operaciones que hace, la consideran como un vulgar comerciante que la puede jugar en cualquier parte del mundo. Ajá. Entonces, claro, toda la estructura, todo esto perfeccionado en la década del 90 a través de otras leyes como la 24.156 de Administración Financiera, que es una ley enorme, llena de complejidades, pero que tiene 10 artículos que van del 60 al 70, donde se le da el manejo de la deuda. El Congreso, que es el que constitucionalmente mantiene que manejar la deuda, sí, ha delegado inconstitucionalmente en el Poder Ejecutivo para que haga lo que quiera. Claro. Y el gobierno de turno hace lo que quiera. Y muchos me dicen, bueno, pero si es una ley inconstitucional, es una ley que no debería... Claro, pero hasta que un juez no declare esa inconstitucionalidad, la ley tiene vigencia. Ahora, lo más grave de todo este conjunto es que todas esas leyes de la época de Videl y de Martínez de Hoz fueron ratificadas definitivamente en cuanto a su valor legal por ambas cámaras del Congreso en el 2013 y en el 2014. Ajá. Es decir, ahora los diputados critican, se hacen los distraídos, pero digo, pero ¿qué hicieron? Ahora, ¿cuál es el meollo de la ley, por ejemplo, de esta que a la que hice alusión al principio? Vos después enumeraste un montón de otras leyes que están más o menos en el mismo terreno. Pero la ley de entidades financieras, ¿cuál es el maleficio? Beneficio no debe tener ninguno. ¿Cuál es el maleficio de la ley de entidades financieras? Claro, la ley de entidades financieras y una serie de decretos complementarios determinaron, es decir, cuando gobernó Perón, en la primera época, el Banco Central era el que manejaba el sistema financiero. Sí. Todas las operaciones se hacían en razón de lo que establecía el Banco Central. Sí. Cuando vuelve Perón en el 73, volvemos a eso. Es decir, el Banco Central era el que controlaba el sistema, el que fijaba las tasas, el que determinaba que los bancos no pudieran hacer lo que querían. Claro, eso desapareció. Entonces se dicta esa ley para que las empresas financieras, para que los bancos, en ese momento Caja de Crédito y otras instituciones beneméritas, hagan lo que quieran. Por eso en la época de la dictadura, uno tenía, daba el 30%, el otro el 40%, claro. Hacían lo que querían. Y por supuesto, además de hacer lo que querían, se beneficiaban de todas esas operaciones. Ajá. Y cuando yo hablo de la complicidad y de que el Congreso no ha hecho nada, es porque cuando yo era asesor de la Cámara de Diputados, 4 años y después 6 en el Senado, preparé un proyecto integral de ley de entidades financieras para cambiar el sistema. Jamás conseguimos, del 2009 al 2019, que se votara una nueva ley. Ajá. Y decir, entonces, claro, sí, los bancos, perdón, los bancos, a través de esa ley, tienen márgenes para hacer lo que quieran, sí, para repatriar al exterior las sumas que quieran, y esto determina cuando se habla, por ejemplo, viste, de la fuga de capitales. Sí. La fuga de capitales no es un delito. Cualquier persona puede comprar los dólares que quiera y llevárselo donde quiera. Ajá. El problema es si esas personas que se llevaron dólares declararon a la AFIP que tenían capacidad económica para hacerlo. Claro, porque si no, acá, si no se transforma en fuga de divisas. Y claro, y entonces no pasa nada. Y vos fíjate que cuando se hizo una denuncia contra Macri por el tema del Fondo Monetario, sí, es decir, y se supo que el Banco Central había establecido que se habían fugado 86 mil millones de dólares del 2015, de 2016 al 2019, yo dije, y con esto no hacemos nada. Porque hay que primero saber quiénes son los que fugaron. Ahí está. Pero además, saber si esos que fugaron tenían capacidad económica para hacerlo. Entonces, como el Poder Ejecutivo no lo hacía, yo preparé una denuncia penal, que la firmamos con Alicia Castro y Gabriel Mariotto, para que se levantara el secreto fiscal. Es decir, si un señor se llevó al exterior 10 millones de dólares... Sí. Tiene que haberlos declarado. Uh-huh. Ahora, si no los declaró, ha cometido un delito, ha evadido fiscalmente. Bueno, después de largos meses y meses de trámites y de que un fiscal le pasó la causa a otro, porque estas cosas, viste, nadie se quiere comprometer. Claro. Intervino finalmente el doctor Picardi. El doctor Picardi hace 3 meses le pidió a la jueza Capuchetti que levantar el secreto fiscal. Sí. Hasta ahora no, lo no leo. Pasa nada. Claro. Ahora, digamos que la raíz de los males económicos en nuestro país está en la falta de regulación, en el disparate de dejar que cada uno haga lo que quiera. Exactamente. La falta de regulación, en la falta de controles. No es posible que el Banco Central sea autárquico, como es ahora, autónomo. Sí. O que de alguna manera responda a determinadas políticas del Poder Ejecutivo, tengo un artículo que determina que no hay ninguna ley de la nación que pueda afectar su autonomía. Por eso el Banco Central hace lo que quiere. Claro. Y te doy un ejemplo. Hace unos minutos me fijaba el último balance semanal al 15 de abril. Sí. Y ahí, en ese balance, se ve que el Banco Central tiene emitido deuda de LIC, letras de liquidez, que al 15 de abril han llegado a 12.999.000 millones de pesos. Ajá. La tasa acaban de aumentarla, sí, al 81%. ¡Apa! ¿Esto qué significa? Uh-huh. Que el Banco Central todos los meses va a tener que pagarle a los bancos en concepto de intereses 1 billón de pesos. ¿Qué tal? Con las carencias que hay, sí, con la pobreza, sí, que hay, sí, a través de este juego especulativo de emisión monetaria y de emisión de LELIC para esterilizarla, el Banco Central tiene que pagar. Y esto nadie se le mueve un pelo. En los diarios de estas cuestiones sale muy poco. Sí. Más allá de que la deuda al 31 de marzo, porque además en este momento el Ministerio de Economía está atrasado los informes, sí, para que no sean tan explosivos. La deuda al 31 de marzo es de casi 400 mil millones de dólares. Ah, si vos te das cuenta que esto no, sí, se puede pagar, no, que esto es un condicionante enorme, sí, pero bueno, así seguimos, ¿no? ¿Vos tenés idea de lo que sucedió en el interregno del agrandamiento de nuestro presidente con el tema Vicentín y el olvido? ¿Sabés qué pasó ahí adentro? No sé qué pasó, pero indudablemente vos decías algo recientemente y es que acá los que manejan el poder real saben operar. Ah. Entonces, y por otro lado, acá hay mucha improvisación. Vamos a intervenir Vicentín, Sí. y claro, el presidente después dijo: bueno, yo creí que iba a tener apoyo popular. Señor, cuando usted toma una decisión, le debe importar un pepino el apoyo popular si esa Claro, decisión claro. no, es decir, es fundamental para preservar los intereses del país. Pero bueno, acá no pasó nada. Es lo mismo que ocurrió con el que ahora está gravitante y latente con el tema de YPF. Intervengamos YPF, expropiamos el 51%, Sí. y yo me acuerdo que en ese momento dije: ¿cómo el 51%? Ahí expropia el 51% y el 25% que tiene los Eskenazi. Entonces, como eso no se expropió, ahora tenemos un juicio donde vamos a llegar a pagar 17 mil millones de dólares. Entonces, el problema es que los poderes, por supuesto, fortalecidos por los grandes medios de difusión, Sí. saben operar. Y tenemos un presidente que, claro, mi amiga Fernanda Vallejo dijo que era un ocupa. Yo no sé si es un ocupa, pero que es un señor que no tiene la menor idea de lo que es gobernar un Estado. Uno lo puede ver a través de las decisiones que toma. Designa un asesor en el mes de enero, parece que ese asesor le presenta un plan económico hace una semana, eso trasciende, Massa se enoja, le pide que. Es una especie de comedia de enredos donde, si no fuera tan grave la situación del país, Sí. es decir, diríamos: bueno, se están peleando. Pero ayer acabo de ver un video de Gabriela Cerruti explicando el tema de la inflación. Y Sí. los tres elementos fundamentales son: primero, la pandemia; después, la guerra de Ucrania; y Sí. después, no me acuerdo de otra cosa. Ahora, yo me preguntaría a la señora Cerruti: pandemia tuvo la Argentina, Brasil, Uruguay, Sí. El Bolivia, es mundo. decir, un montón de países, el mundo entero. La guerra de Ucrania la han sufrido todos los países. Ahora, ¿por qué Brasil tiene el 0,4, Bolivia el 0,5 y nosotros tenemos el 100%? Sí. Entonces, indudablemente, acá hay algo en la Argentina estructural que no funciona. Claro, porque, digamos, independientemente de los juicios que tengamos con los gobiernos que se van cediendo los poderes o los supuestos poderes unos a otros, gobiernos más de derecha, más de izquierda, gobiernos más populistas, ninguno puede meterse con estos verdaderos poderes. No se quieren, es decir, yo diría, no es que no se pueden, no se quieren meter. Ah. Y no se quieren meter porque tiene el temor referencial que empiecen ciertos sacudones. Lo que pasa Claro. que si nosotros queremos ser un país independiente y soberano, no a través de la soberanía proclamada, Sí. tenemos que hacer una evaluación real, saber qué nos puede pasar y decidirse. Mira, yo siempre, hoy casualmente me hacía una nota a la mañana y le dije: miren, yo tengo el ejemplo del Ecuador. El Ecuador es un país 12 veces más chico que la Argentina, Sí. exporta petróleo, camarones y flores nada más, y se atrevió a enfrentar a ese poder. Con la deuda hizo algo distinto que no se había hecho. Sí. Ahora, si vos te metés y si no, la relación de fuerzas no me da, bueno, yo cuando me dicen eso, y me imagino que los asesores le dicen: mire, presidente, acá no se puede meter, pensaba que si esos asesores hubieran estado vivos en 1820, 1822, 1823, el general San Martín se hubiera quedado en su casa disfrutando de la opulencia de la escalada. Claro. Simón Bolívar se hubiera quedado también en su casa, Sí. gozando de sus tierras, sus esclavos, y nadie hubiera hecho nada. Porque llega un momento que, si no te jugás, no enfrentás esto. Pero claro, acá no, acá se negocia. Y como vos te das cuenta, cuando negociás con esta gente, siempre perdés. Y el caso de Vicentín es uno de los tantos ejemplos de decir: voy a hacer, y después, ah, no, no, mejor no, porque me pueden pasar un montón de cosas. El poder económico este al que estás haciendo alusión desde el principio, que es, bueno, hay una descripción de que se trata de un poder económico local. ¿Tiene algún respaldo internacional? Digamos, Estados Unidos está mirándonos y respaldando a estos que exaccionan a nuestro país. Es que desde ya, es decir, acá no es solo los comerciantes y los empresarios locales, Sí. esto tiene que ver con los fondos de inversión, Ah, con bueno. un actor principal, que es el Fondo Monetario Internacional, que te cobra la tasa más baja del mercado, pero te dice qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, si tenés que devaluar, si tenés que ajustar. Es decir, es una especie de combo que decide qué tenemos que hacer. Y siempre se benefician más allá de las erráticas políticas, porque te imaginas Claro. que vos y yo no podemos comprar $1.000.000 hace 20 días a 370 y venderlo ahora a 4.25 o 4.30, ¿no? Claro. Entonces, estos actores son los que diseñan las políticas. Ahora, yo me acuerdo que cuando presentamos el informe final de auditoría en gobierno ecuatoriano, me llamó a las 5 horas unos abogados del JP Morgan para decir cómo arreglamos este problema. Ahora, Muy ¿con bueno. qué? Porque indudablemente Qué lindo. ese enorme poder que tiene, Sí. Correa no lo iba a poder enfrentar, pero como Correa había hecho una auditoría donde había pruebas de violaciones a la ley ecuatoriana, Sí. a las leyes de los Estados Unidos, el prevaricato. O sea, si eso se transparentaba internacionalmente, iba a resultar algo muy explosivo y muy difícil. Y yo me acuerdo que un abogado norteamericano, el doctor Klinsky, que fue abogado de Venezuela y de Cuba, y donde ganó un juicio en la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de Cuba contra empresas norteamericanas, me dijo: mire, Alejandro, si esto internacionalmente estallara, acá el sistema financiero se vería en una encerrona difícil de salir. Pero claro, no se animan, no se animan, y en algunos casos hay jueces que yo no hablo de corrupción porque no tengo pruebas, aunque me imagino que las hay, pero por otro lado, cuando vos te das cuenta que hay jueces que por ahí no lo hacen por temor, Claro. porque bueno, porque quiero ser una camarista, porque quiero escalar posiciones, Sí. entonces empiezan todos esos aprendizajes. Anteayer el fiscal Federico Delgado, que es el fiscal de la causa de la deuda, me decía: acá, Alejandro, no hay real decisión de investigar todo esto, Ah, porque caen claro. empresarios, Sí. ministros, presidente del Banco Central. Alejandro, por fin, esto no tiene arreglo. Sigamos empeorando a la velocidad prevista. Yo creo que tiene arreglo. No quieren que se arregle, porque mientras no se arregla, ciertos sectores del poder siguen ganando plata. Claro. Y te di un ejemplo que no es chiquito. Siempre me pregunto por qué la Argentina, que pagó durante 40 años una deuda privada fraudulenta, Sí. y no es porque lo diga Alejandro Olmos, sino porque los auditores del Banco Central la investigaron un año y pico, la tiraron a la basura Sí. porque Alfonsín no se quiso enfrentar. Es decir, ¿por qué el Estado dice: bueno, no me voy a pelear con el fondo, no me voy a pelear con los bancos extranjeros, pero voy a llamar a todos los empresas y decirle: bueno, muchachos, nosotros pagamos durante décadas esta plata, esta plata, esta plata, esta plata, y aquí están todos, las empresas del grupo Macri, Celulosa, Techín, Papel Prensa. Bueno, empiecen a devolverle la plata al Estado que pagamos por ustedes. Es decir, hablamos de cosas locales, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tampoco, tampoco. Y bueno, entonces, claro, si no haces nada, sí, y seguiremos este camino de condicionalidades, de decadencia, de pobreza que cada vez crece, y de el miedo a no animarse a hacer lo que se debería hacer. Gracias, Alejandro. Muy amable. Te mando abrazo grandote. Gracias, Kike. Otro para vos. Lo escuchaste a Alejandro Olmos Gaona. ¿Dónde? ¿Y dónde lo vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto.